decía que hay cosas que nos marcan a uno, ¿no? Referentes. Y yo me encontré con esta especie de manifiesto y que me alentó mucho y lo quiero compartir. Uh-huh. Y dice así. Vivir con la sensación permanente de estar fuera de lugar. Por eso sumergida en el fondo. Espero el momento del camarín, de la otra luz. Ropitas, ropajes, semblante, escenarios demasiado inclinados, abismo, el público, la oscuridad, la bestia. Y pegar, pegar sin parar. Demoler al público, demolerlo. Actuar como si actuar fuera una venganza. Así resumió Cristina Vanegas la esencia de este extraño y fascinante también oficio que es actuar, ¿no? Y dedicarse al arte en todas sus manifestaciones. Y es por ello que hoy nos honra Cristina Vanegas del otro lado del teléfono. Buenas noches. Hola. Cristina. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Bien, bien, muy bien. Bueno, te quiero agradecer personalmente por estas palabras porque son de una contundencia y de un aliento para todos los que nos dedicamos al arte que bueno, te agradezco muchísimo. Y lo que me pregunto es, ¿cómo quedás después de cada función? Porque sin duda los que vimos alguna vez actuar a Cristina, sin duda que pone la carne pone completa en el asador. La papilla. Sí, total. Cierto. Y pienso en esta tontería, ¿no? Pero digo, ¿cómo quedás después de cada función? Y como si me hubiera atropellado un camión, más o menos. Sí, me lo imaginaba. Quedo muy cansada después de actuar. Y al mismo tiempo, como es una descarga de adrenalina muy fuerte, también quedás como muy eléctrica durante, o sea, la bajada es como un poco larga, o sea, lleva no menos de 3-4 horas, digo, no me podría ir a la cama, de la función a la cama, no, ese trayecto es imposible, ¿no? Yo voy a contar. Hay que comer, beber un poco, charlar, en lo posible estar con gente, no quedarme sola. Lo cual, bueno, no siempre ocurre. A veces te tenés que ir a tu casa porque no vino ningún amigo a verte o algo así. Pero sí, es demoledor actuar. Cuando realmente uno pone toda la carne en la parrilla, eso tiene su costo, desde luego, ¿no? ¿Y vos crees que hay otra manera que no sea esta? Y sí, ya no tenés más que ver. Sí. Por ahí vas a ver que hay muchas. No, digo, a la hora que... a la hora que que tenés que dirigir a un actor o que... ¿Cómo? Perdón, no te escuché. No, en el momento que vos dirigís a un actor, digamos, tenés o a tus alumnos, sí. Me imagino que tendrás como este eje, ¿no? Sí, claro. Idea. Digamos, sostengo esa posición, uh-huh. Digamos, como posición frente a lo que significa actuar, a lo que significa el sentido que tiene salir a un escenario, ¿no? Uh-huh. O ponerse delante de una cámara también, ¿no? Uh-huh. No solamente en el teatro, ¿no? Pero bueno, también es una posición ética, estética, ideológica, digo, ¿no? Contiene política, digo, contiene muchas cuestiones también, ¿no? Como uno está en el mundo, ¿no? Y qué hace uno, ¿no? Uh-huh. O lo que es, digo. Entonces, bueno, digo, soy actriz, digo, uh-huh. El año que viene van a ser como 50 años que hago teatro, así que, bueno. Y bueno, también podemos decir que ahora estás en otro rol, ¿no es cierto? En la dirección de esta obra, La Sirenita Julia, que es una adaptación de Alberto Ure y José Cherkasky, digamos, sobre el original de Strindberg. Es una obra que, bueno, se está presentando en el Centro Cultural de la Cooperación, que ya estuvo ahí girando, digamos, en Uruguay, ¿no es cierto?, en el Teatro Solís de Montevideo. Sí. Y queríamos preguntarte un poco a vos, ¿qué te interpeló esta obra puntualmente para tomarla, digamos, para querer trabajarla? Y también en esta idea de, más allá de que sea una adaptación, uno le pone, digamos, mucho de su ser cuando la dirige. ¿Qué impronta le quisiste dar? ¿Qué quisiste resaltar de esta obra? Fundamentalmente lo que plantea Strindberg, básicamente, ¿no? Creo uh-huh. que él estaba obsesionado por la lucha de sexos, por el poder sobre el otro, sobre algo que no se termina, ¿no? Quiero decir que seguimos padeciendo, digamos, la violencia de género, seguimos padeciendo, digamos, el sometimiento, la imposibilidad de ser independientes, ¿no? Muchas, miles, uh-huh. miles de mujeres y de hombres también, ¿no? No solo uh-huh. de mujeres. pero creo que Strindberg trabaja sobre eso, ¿no? Sobre las relaciones de poder que se establecen entre los hombres y las mujeres, fundamentalmente, ¿no? Él era muy misógino, pienso, pero sí. Bueno, tenía mucho miedo también, creo, a las mujeres, ¿no? Otorgaba mucho poder realmente, ¿no? Y algo de lo que tiene la tragedia, que es inevitable, ¿no? El devenir de estos personajes. Que es algo imparable, uh-huh. Que es algo que abismal, ¿no? Que se desencadena y que nada se precipita y que nada la puede detener, ¿no? En ese sentido, Señorita Julia es una tragedia clásica, ¿no? Porque tiene, en el sentido aristotélico, digamos, uh-huh. Tiene unidad de tiempo, unidad de lugar, unidad de acción. Sucede toda en la noche de San Juan. Y bueno, hemos trabajado mucho con Belén Blanco, con quien hace muchos años que nos conocemos, y es una actriz kamikaze total. Sí. Gustavo Suárez, que es el actor uruguayo, porque esto es una coproducción con Uruguay. Uh-huh. Y Susana Brusa, que es una actriz argentina con la que vengo trabajando desde hace muchos años. Uh-huh. Y bueno, estamos ahí sacándole punta al texto de Strindberg. Hace 3 semanas que estrenamos, es decir, que estamos ahí en pleno inicio de temporada en el CCC. Uh-huh. El trabajo ha sido, creo que tiene algunos aspectos como la música, por ejemplo, de Carmen Valiero, que son realmente fantásticos, ¿no? Es un trabajo extraordinario que hizo Carmen. Uh-huh. Y también me parece que es muy interesante el trabajo del espacio y del vestuario de Magda Banach, y el trabajo sobre el movimiento de Virginia Leanza, ¿no? Digo, hemos trabajado mucho y creo que hay buenos resultados. Sí, justamente eso es lo que te quería preguntar, que lo que más me interesó del texto, porque también hay que competir con ese texto, ¿no? Digo, hay que estar a la altura. El trabajo físico es realmente muy interesante, el diálogo físico, la intensidad, lo perverso de esos cuerpos, todo lo que se construye a nivel corporal, espacial, y también quería destacar, bueno, el trabajo de Carmen Valiero, esa interpretación de los dos mundos, ¿no? Porque describe muy claramente los dos mundos, el afuera y como la conciencia de los personajes. Exactamente. Y es muy interesante, porque es una obra sonoros, que es narrativos fantásticos. Sí. Sí, quería saber de dónde surgió tu idea, si ya, digamos, era a priori, o si surgió con el elenco esta búsqueda física, digamos, de los personajes. No, yo creo que, bueno, que sí, que surgió de la necesidad de colocar la violencia emocional de la obra, la violencia de la tragedia, porque es un género básicamente violento, ¿no? Digo, siempre hay muerte, básicamente, ¿no? En la tragedia. Ubicarla y ubicarla en los cuerpos, ¿no? Ponerla en acto desde los cuerpos de esos seres, de esos personajes y de esos actores, por supuesto. Claro, sí, realmente está es muy interesante, es lo que más me captura, porque es una obra que bueno, que uno ha leído, obviamente que cada puesta y cada mirada tiene su particularidad, pero claro. Me fascina ver eso, cuando los cuerpos hablan, ¿no? Así es. Sí, es muy interesante. Cristina, en una entrevista que te habían hecho, y pensando un poco en la perspectiva de género, vos dijiste que todas las mujeres somos un poco la señorita Julia. Oh. ¿Por qué? A ver, expláyate un poquito. Si lo sostenés, si no, pasamos a otra pregunta. No sé, no creo que todas las mujeres seamos la señorita Julia, no. Lo debo haber dicho en un momento de confusión. Lo dijiste en un momento que eras un poco señorita Julia. En un momento de señorita Julia, exactamente. No creo que todas las mujeres seamos señorita Julia, por suerte, para señorita Julia, para el modelo señorita Julia, ¿no? Claro. Porque, bueno, por suerte. Creo que hay mujeres que mejoran el estilo femenino y que tienen más posibilidades, digamos, de construirse a sí mismas que señorita Julia. Sin embargo, hay tantas señoritas Julias como para que esta obra sea vigente y sea un clásico que todavía uno pueda identificarse, ¿no? Absolutamente, eso desde ya, digamos. Las tragedias y los clásicos como Strindberg siempre se vuelven vigentes. A resignificar en cada momento, en cada momento de la historia, ¿no? En cada siglo, diría yo, ¿no? Sí. Y también quería preguntarte por... esto es más una pregunta de chusma como actriz. No, que en el proceso leí también que trabajabas mucho con la improvisación como modo de abordaje a los textos. Sí, sí, trabajo siempre desde la improvisación al texto. Trabajo con una técnica de improvisación que inventó Alberto Ure. Ajá. Y que es fantástica. Es muy interesante y muy divertida y muy conmovedora y muy inquietante. Y no la voy a develar. Es mi secreto. Y bueno, trabajo desde esa técnica, tanto cuando dirijo, ahora voy a dirigir en La Plata, en el Coliseo Podestá de La Plata, un Florencio Sánchez, Barranca Abajo, y como cuando actúo, como cuando doy clases, digamos. Ajá. En El Excéntrico, que por cierto este año cumple 30 años. Ah, eso te quería preguntar. Sí. Te me adelantaste, pero dale. Cumple 30 años. 30 años. Bueno, ahí en mi taller trabajo también, y varios de los que damos clases allí trabajamos con la misma técnica de improvisación, ¿no? Sí. Después, bueno, cada uno trabaja más a su aire, por supuesto, pero es una técnica es una herramienta extraordinaria para disparar actuación, para construir dramaturgia, para asociar, para construir acciones, imágenes corporales, situaciones, es climas, atmósferas, qué sé yo. Para después, y uno después se encuentra con eso. Digo, para después ver actores que no solo se remiten a lo que se dice, digo, porque para eso uno puede leer la obra, ¿no? Exactamente, yo siempre digo eso, yo para eso prefiero leer el libro, ¿no? Bueno, y te quería preguntar a propósito de los festejos, que yo tengo la suerte, voy a estar participando también en la obra de Agustín Ritano, que se va a estrenar allí. Se van a conocer cara a cara. Así que... ¡Ah, qué bueno! Estoy muy contenta. Ritano es un reincidente en El Excéntrico, así que... Y sí, yo estaba ahí con La Oveja Abandonada y quería agradecerte también por cómo nos han tratado, con mucho cariño, porque además tiene la particularidad de ser un teatro casita, muy acogedor, y que nos han bancado en épocas de vacas flacas, cuando la gente no se animaba mucho a venir a vernos. Y bueno, nada, quería que cuentes un poco sobre los festejos, que de qué manera van a festejar. Bueno, va a haber varias cosas, un libro catálogo de los 30 años, con la historia del Excéntrico, de la gente que pasó por el Excéntrico, por los talleres, por el teatro, por la música, por las performances, por todo lo que se hizo en el Excéntrico en estos 30 años. Este libro va a estar bajo la dirección de un grande, que es Rubén Fontana, que es un diseñador gráfico, que uno de los creadores de la carrera de diseño gráfico de la UBA, y un maestro. Y así que bueno, eso nos asegura también un libro como objeto muy bello. Eso nos importaba mucho también, ¿no? Mi nieta Sofía, que ya se recibió en diciembre de diseñadora gráfica en la UBA, va a colaborar, va a estar. Y colaboraba como boletera, además. ¿Eh? Colaboraba cuando yo estaba en El Excéntrico como boletera, además. Claro, exacto. Vendía entradas. claro. Y Sofía, bueno, porque también, además también estudia teatro, hay que decirlo. Sí. Ella va a colaborar. Valentina, mi hija, Valentina Fernández de Rosa, quien dirige El Excéntrico desde hace unos cuantos años y da muchas clases también allí. Estamos preparando varias líneas de acción. El libro, por un lado, el libro catálogo, unas intervenciones, instalaciones y, digamos, toda una línea de acción dentro y fuera del Excéntrico con gente que trabajó, que estudió en los talleres del Excéntrico y que ahora son actores y son, digamos, y que seguimos siendo amigos y que, con ellos, con los ex-excéntricos, vamos a hacer unas cuantas movidas que no quiero todavía revelar. Y seguramente va a haber toda una serie de instalaciones y de una movida audiovisual que va a acompañar también los festejos y una super fiesta, como corresponde. Como corresponde. Por supuesto, a todo teatro. Para la primavera, seguramente será a principios de noviembre, y Bueno, ahí estaremos festejando. Hacer fiestas en el excéntrico para celebrar los 10, los 15, los 20, los 25 años. y los que vendrán. Así, dándole. Bueno, Cristina, por último, te quería preguntar, volviendo un poquito a la señorita Julia, la adaptación que hicieron Ure y Cherkasky, que le hicieron allá por 1978 en un contexto dictatorial. Y ellos decían que se apoyaban, digamos, en esta situación política para contar lo más desgarrador, ¿no? O para retratar de alguna manera a través de Strindberg todo lo que estaba sucediendo. De acuerdo al contexto que estamos viviendo ahora, ¿cuál crees vos que es tu lugar? Escuché un suspiro por ahí. ¿Cuál es el rol más saludable que podemos tener los artistas? Bueno, dentro de esta situación tan adversa en la que estamos desde hace unos meses, realmente, bueno, primero hay una enorme preocupación dentro, por lo menos, del ámbito de los teatros independientes, por ejemplo, donde está inscripto el excéntrico, de poder sostenernos económicamente con los tarifazos y toda esta nueva situación económica, ¿no?, en la que estamos, y la inflación y todo lo demás, ¿no? Pero además, bueno, creo que todo el desmantelamiento de los espacios culturales, de las instituciones, digamos, que se está produciendo, realmente nos tiene muy muy alarmados, ¿no? Yo estoy personalmente muy alarmada y pensando y reuniéndome con gente y tratando de ver cómo se establece una relación con esta realidad, en donde podamos seguir pensando, expresándonos y dialogando con el poder, ¿no? Ure siempre decía algo que me parece que es cierto, ¿no? No hay como tener un enemigo, ¿no? Y creo que, bueno, hay algo que también implica estar en la oposición, que también es una buena batalla, ¿no? Es un motor. En la que hay que estar. Así es. Bueno, y hacer, ¿no? Y vos siempre estás en ese camino, así que te agradecemos muchísimo por esta conversación y por todo lo que haces también, personalmente. Bueno, muchas así gracias es. Por llamarme. No, por favor. Bueno, muchos éxitos y recordamos que la señorita Julia, el elenco Belén Blanco, Gustavo Suárez y Susana Brusa, con dirección de Cristina Venegas. Se está presentando entonces en el Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543, los sábados y domingos a las 20 horas. Ahí estamos. ¿Cristina se fue? Muy bien. Bueno, a mí me dejó... Bastante larga fue la entrevista. Quiero decir esto, a mí me dejó en un estado de aliento total. Digo, así sí, ¿no? 30 años de un teatro, pasando muchas épocas, con estas últimas palabras inspiradoras sobre el contexto actual y, bueno, el hacer. Nos vamos una tanda y ya volvemos.